radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Por favor, I need the magic touch of your amour. So while your tempting lips are here before me, please adore me, por favor. Bésame before the cha-cha tempo steals away, while other dancers do their fancy swaying. We'll keep saying bésame. Dance with me, you're so appealing. Please romance with me, you've got me reeling. Take a chance with me, will still be blended even when the dance is ended. Por favor, I need the magic touch of your amour. So when there's no more cha-cha to enchant me, say you'll grant me as before your love forever, por favor. Still be blended even when the dance is ended. Por favor, I need the magic touch of your amour. So when there's no more cha-cha to enchant me, say you'll grant me as before your love forever, por favor. Your love forever. Bien, buenas tardes, mucho gusto, señora Fernanda. Hola, señora Aurelio, ¿cómo anda? Muy bien, aquí estamos en Radio Van Gogh. Buenas tardes, Bolsón, buenas tardes, Patagonia, buenas tardes, país, buenas tardes, América, y buenas tardes, resto del planeta Tierra, que nos están escuchando en varios lugares, incluso aparentemente desde la semana pasada, incluso fuera de este sistema planetario. Ajá. Vio que tuvimos visitas extraterrestres, bueno. Se han unido al Facebook y demás. En Alemania estuvieron visitándonos también. ¿En Alemania? En Alemania, sí. ¿Qué pasó en Alemania? En Alemania, ¿cuándo fue? El 28 de agosto, me parece que bajó un ovni. Hay tres filmaciones distintas del ovni. En Alemania, además, por una vez baja en un lugar serio, porque suele bajar en lugares donde después no le dan crédito a la gente. Cerca de Stuttgart, tres tomas distintas, tres personas distintas, lo vieron un montón de personas. Y todos alemanes que están serios que son incapaces de mentir ni inventar nada porque no tienen fantasía. Así que es verdaderamente comprobable la existencia de extraterrestres porque han bajado en Múnich. Claro. Así que, bueno, saludos entonces a los extraterrestres alemanes. Saludos. Que disfruten de su estadía. Que vengan acá. Bueno, hace un momento escuchábamos una música así, porque o sea, ayer hablando con alguna gente... ¿Cerveza? No, es agüita, es agüita, dice Quilmes. Hablando con alguna gente, sí, que después le vamos a mandar saludos, decían que la música era un poco así como áspera. Ah, sí. Sí, por eso no pensé en... ¿Está con el perfil del locutor? Yo soy una persona así, de joven era un poco más áspero, ahora de ácido sí, áspero ya no, es así. Pero bueno, entonces con el musicalizador Don Cleopatra decidimos hacer una especie de playlist un poco más gay, así como más así. Me sugirieron, blanda. Claro, no tanta testosterona musical, sino un poco más así como gay. Así que vamos a tener, empezamos con Doris Day, así que más de una lágrima se va a haber piantado por ahí, cantando Por Favor. Vieron que decía Por Favor, por favor. Y todo el resto de la letra en inglés. Bueno, y después, bueno, después seguimos con el programa. Ahora va a haber una pequeña efeméride porque hoy es 5 de septiembre. Uh-huh. Y quizá para mi generación como 5 de septiembre era como el día de adiós a Sui Generis. Uh-huh. Porque salía bien grande en la tapa del disco. Entonces, pensando en los 37 años de adiós a Sui Generis, así me acordé que también teníamos una presidenta a cargo. Así que es una coincidencia importante. La presidenta de aquel entonces y la presidenta actual. Así que ambas dos, a Isabelita y a Cristina, le vamos a dedicar una canción de Sui Generis. No la de Adiós a Sui Generis en vivo, que suena un poco feilia, sino la del disco. Vamos a escuchar Instituciones, por favor, Gustavo. Oh. llegues al justo lugar. De regreso al aire. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño pre-raconto del programa que vamos a escuchar. Nosotros también lo vamos a escuchar hoy, porque estamos con los auriculares puestos. Sí. Tengo unos auriculares que andan de maravilla. Sí, sí, un modelo fallo, ¿no? Yo tengo el de siempre, es el encintado y emparchado, pero usted tiene uno recién hecho. Una oreja punta para el lado. O por ahí, digamos, señores de programas que tienen la cabeza un poco grande también. Puede ser. Este me queda joya. El tuyo es de chica, todo así. Sí. Tendría que ser rosa, pero todo el resto. Me voy a tuñar. Bien, vamos a mandarle primero un saludo general, porque anoche no sé por qué en esas cosas agarré y publiqué hoy el programa de hoy. Un montón de gente me saludó, así que después lo vamos a leer porque ahora no lo tengo en pantalla, pero le vamos a mandar unos saluditos a la gente que tuvo bien decir, oh, el programa. Bien, sí, vi que publicaron en el Facebook también la entrevista que hicimos con... Claro, Franco Vico también lo publicó, sí. Desde otro planeta también... Yo no sé si es él o es una organización de extraterrestres que han copado su voluntad. No sé muy bien. Después otro día le vamos a preguntar. Estamos teniendo visitas especiales. Viste que también está el Ravi Shankar en Argentina. Está Ravi Shankar, sí. Llegadito. Un Ravi Shankar nuevo, porque, qué sé yo, todos teníamos al Ravi Shankar que le enseñó a tocar el sitar a George Harrison. El padre de Nora Jones. Claro. Y de Anushka. Y ahora nos traen a este que es como el gurú de los Beatles, pero sin canas. Pero es igualito. Tiene cara de bueno. Sí. Me encanta. Bueno, va a ser una meditación más. No sé, yo no puedo evitar relacionarlo con el Soy Baba de Capusotto. Me digo que así. Es raro, qué sé yo. A mí los clérigos y los hoteles de 5 estrellas me suenan raros. Pero porque uno siempre ve todo raro. Bueno, pero vamos hablando de raros, vamos a hablar de gente rara en serio. Y de hoteles. Y de hoteles también. Efectivo, mira qué enganche, genial. Porque si hoteles caros y gente rara. Pero vamos a hablar de Federico Peralta Ramos en un principio. Creo que algunos lo conocen, otros lo escucharon nombrar. Es un apellido que nos da plaza, nos da ciudad, nos da avenida importante. Peralta Ramos, qué sé yo, es una pequeña reseña sobre él y algún que otro anecdotario jugoso. Luego vamos a hablar de arte y vida. Vamos a ver cómo algunos artistas han unido ambos conceptos, arte y vida, y han intentado derribar las fronteras entre la esfera del arte y la esfera de la vida, o derribar las fronteras, o digamos fusionar las burbujas. Romper el cascarón. Romper el cascarón, sí, o abrir como una especie de vórtice entre el sacralizado mundo del arte, supuestamente, y el vulgar mundo de la vida. Yo creo que en realidad, como la vida es más grande, lo que hemos conseguido es volver al arte más vulgar, lo cual nos lo pone más cerca. Yo no sé si lo hace más interesante, pero al menos nos lo pone más cerca. Después vamos a hablar, o vamos a recrear o reconstruir algunas afirmaciones de algunos pintores que nos han dado algunas enseñanzas. Un reportaje así muy de entrecasa, muy en chancletas los muchachos. Eduardo Arroyo, Lindner, que ahora se me escapó el nombre. Richard. Richard Lindner, porque me sale Lux Lindner, que es un artista plástico, un gran pintor acá argentino. Me gusta mucho la obra de Richard. Bien, la de Lux es completamente distinta, pero a la vez tiene que ver. Por eso me salía Lux y, bueno, Richard. Sí, no, Richard Lindner es un pop que ya era viejo con la época del pop. Es impresionante, viene como que venía de otro lado, pero en los años 60 fue cuando se hizo más famoso. Y después, bueno, nuestro querido y entrañable Antonio Seguí. Uh-huh. Seguí y Arroyo todavía están entre nosotros, son como la generación nacida en los años 30. Lindner es más viejo, del principio del siglo XX. Y para terminar, y si nos da tiempo... ¿Y de Alan Caprow? Alan Caprow, no, pero ese Alan Caprow es el de la nota anterior. Es de arte y vida. Me quedó el viejo, entonces. No importa, quedó ahí el track ahí puesto. Bueno, y para terminar, y si nos da tiempo, que la semana pasada no nos lo dio... Manifiesto. Vamos a leer el manifiesto Espartaco. Tiene un problema, que es larguísimo. Mm. Pero bueno, los manifiestos suelen tener el problema de ser larguísimos. Lo podemos llegar a ser divertido, lo puedes entonar, hacer con el dedito. No, toda esa parte sí, hacerlo divertido, el problema es que dura mucho. Nuestro problema es de minuto, no de onda, ¿vio? Y si no, si nos queda poco tiempo, creo que vamos a leer, pues si no lo leemos otra vez, la letra de la canción, cuya música se ha perdido, al menos la hemos buscado por todos lados, de Federico Peralta Ramos, que se titulada Soy un pedazo de atmósfera, que uh-huh. Es sublime. Lo único que es una versión que hicieron en Chachachá a principios de los 90, o sea, el Chachachá prehistórico, pero solamente de Soy un pedazo de atmósfera quedó un estribillo, después el resto era una improvisación de casero, muy divertida, pero otra cosa. Bueno, y a continuación vamos a escuchar, para presentar a Federico Peralta Ramos, una pieza de Jorge de la Vega que supieron cantar a dúo, digamos que se relaciona es con muy ambos, que es de Jorge de la Vega, por Jorge de la Vega, de su disco El Gusanito, la canción El Gusanito. Yo tengo el video. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo rodar. El pez que en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés, un dibujito del derecho y el mundo entero del revés. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo rodar. El pez que en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés, un dibujito del derecho y un gusanito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés, un dibujito del cantó un rato del gusanito. No. Bueno, está bien. Gusanito del revés. Bueno, estamos acá agusanados con el gusanito. De paso vamos a saludar a mis amigas y a mis amigos del gusanito. Ahí del Alto Valle de Neuquén. Así que ellos saben, eran mis alumnos de la clínica taller de arte gusanito. Algunos que nos escuchan incluso, siguen insistiendo. Así que un saludo para ellos. Bueno, pero ahora nos vamos a ir a Federico Peralta Ramos. Federico, no Federico, Federico. Federico como Peralta Ramos. Esos nombres. Sí, salió una nota, salió publicada hace un par de días en ese matutino golpista destituyente que tiene como logotipo una simpática cornetita colorada. No sé si sabrá de cuál le hablo. Gorila también y antiargentino, sí, esa bestia negra que vive en este país y que, digamos, atenta contra nuestro gobierno todos los días, todo el tiempo, sin descanso, terrible. Pero bueno, en un pequeño respiro de la conspiración, a menos que haya conspiración también en la nota de que hay sobre Federico Peralta Ramos, a ver, aquí la tengo. Dice, recuerdos de un dandy que se convirtió en el Duchamp argentino por Mauro Libertella, que es el autor. Uh-huh. Así que nos va a contar un par de cosas. Hay una nota mucho más larga, salida en página 12 hace unos cuantos años, que está buenísima. Sí. Pero es muy larga. Es larga, es interesantísima, pero es una pena porque... Para leer en sus casas. Para leer en sus casas, es, a ver, yo acá la tengo, es del radar del... De una chica. Claro, sí, no por eso, pero está la fecha, estaba tratando de encontrar la fecha, a ver, para que la pueden, sí, es de Paula Mazzaruti, sí. Y es del 26 de agosto del 2000, no es esta, la de página 12, hay una más antigua, es que es del año 2003, no, esa es una que salió hace poquito también, porque debe ser algún aniversario desde el radar del 7 de septiembre del 2003, así que... de María Gáñez. Es interesantísima, pero la verdad que es muy larga. Así que vamos a leer la del diario Monopólico y demás. Sí. Pero bueno, señor Mauro Libertella, nuestro amigo. Bueno, habla también, es muy interesante porque marcó como un hito. Después vamos a charlar acerca de la Vega Guggenheim y ese tipo de cosas. Bueno, ganó la Vega Guggenheim. Se la gastó en una cena, casualmente en el Alvear, por eso hablamos de gente rara, y una cena en el Hotel Alvear, en Buenos Aires, en la Avenida Quintana, o sea, un lugar particularmente fino y caro y tradicional allá de Buenos Aires. Y bueno, se gastó la plata de la beca con sus amigos y mandó la cuenta como manifiesto, porque los señores Guggenheim, ahora vamos a ver, vieron, su dinero que iba a gastar en una obra de arte, usted la reventó en una noche. Está buenísimo. Pero bueno, hay una foto que ilustra así muy evocadora Federico Peralta Ramos en 1981 frente a la cámara de Eduardo Grossman, que era, vamos, un fotógrafo también de Clarín de toda la vida y de la revista Humor, o sea, un fotógrafo muy importante. Acá sale mirándonos desde la posteridad, así con sus cara de señor, que no, ojos que no tienen mucho que ver con la cara de señor que tenía. Unos ojos completamente claros, pero así, color nada. Así que un señor con cara... Gélidos. Sí, pero es un señor que no le... Cuando a alguien no le pegan los ojos, es como si hubiera tenido unos unos anteojos, unos lentes de contacto truchos, así el estilo Zulemita. ¿Te acordás cuando hace muchos años Zulemita tenía unos ojos azules color... Sí. Color tarro de Odex, más o menos. Así que no, no le pegaban. Bueno, algo parecido así, pero aparentemente los de Federico eran de verdad. Bueno, leamos. Dice, evocado a partir de una sucesión alocada de anécdotas, mezcla de biografía fáctica y mitificación delirante, podría sonar injusto frente a cualquier artista plástico. Podría, digamos, parecer un ninguneo a su obra, pero no lo es si hablamos de Federico Peralta Ramos. Su vida, como la de nadie, fue una obra con mayúsculas. ¿Vieron que hay artistas donde...? Sí, sí, debería ponerme los anteojos. Igual está la letra grande. Vamos, hay artistas cuya obra, digamos, independiente de sí mismo, llamemos traducido al castellano cuadros, esculturas, dibujos, pinturas, son, digamos, casi tan importantes como el artista, tienen una cierta entidad. Hay veces que la obra es el artista en sí mismo. Este es el caso de Federico. Bueno, ahí me puse los anteojos y vamos a ver si dilucidamos. Bueno, fue una, digamos, la nota dice, fue una obra con mayúsculas su vida. Eso que hizo él, lo expresó miles de veces. Creo que la aventura del artista es el desarrollo de la personalidad, según textual de él. Y fue haciendo de la vida un arte todos los días como un orfebre, con la audacia del vanguardista y la paciencia del que sabe que el futuro o la posteridad serán suyos. Ahora que se cumplen 20 años de su muerte, reponer su vida es recuperar su mayor creación. Yo, la verdad es que... tengo mis dudas respecto de si Federico pensó en la posteridad. Yo creo que gran parte del encanto de su obra, de su persona, es que me parece que era el instante, que la posteridad le importaba tres pitos. Digamos, la posterididad, él la tenía como... Sí. Tenía antepasados. Hay gente que por ahí tiene antepasados desconocidos y pretende hacer como una fama posterior. A mí me da la sensación que algunos de estos Isidoros Cañón, estos ricos herederos de rancias estirpes... Quizás sin el querer se convirtió en obra para la posteridad. No, porque... no, sí, seguro, digamos, la posteridad rescata realmente eso, es una prueba. Pues es una prueba para la obra, no solo para las personalidades, sino hasta para cuadros y dibujos también. Una prueba, y 20 años después, como Federico Peralta Ramos es recordado, incluso lo que en su momento pudo haber parecido precario o improvisado o quizá demasiado frágil, con el tiempo va cobrando un tamaño mítico, se va transformando en leyenda muchas cosas, es una especie de carne de anécdotas. Pero bueno, a mí mi sensación que él, digamos, no se tomaba la cosa tan en serio como para pensar que seré recordado dentro de 20 años por esto que estoy haciendo en este momento. Yo bien creo momento. Que, claro. Uh-huh. No, básicamente sí, era absoluto presente. Bueno, nacido en Mar del Plata en 1939, fue quizás el nervio central de la implosión neovanguardista del arte argentino de los 60. Sobre su cuerpo convergieron con naturalidad muchas de las líneas centrales que venían sedimentándose desde la Europa de principios de siglo. En una década iconoclasta y desprejuiciada, Peralta Ramos decía: pinté sin saber pintar, escribí sin saber escribir, canté sin saber cantar. La máxima, usurpada al azar de su vasto repertorio, es una enseñanza punk antes del punk, y se resume en el lema, cualquiera puede hacerlo. Y como cualquiera puede hacer cualquier cosa, Peralta Ramos las hizo todas. Efectivamente, cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero no todos son Federico. Uh-huh. Cualquiera puede hacer cualquier cosa y es un ilustre desconocido que no nos mueve un pelo, pero para mí hay gente... con un talento especial imposible de definir, que eso es lo que los hace interesantes, que hace que, digamos, ¡ja! Caramba, Federico, como otros artistas, ¿no? Pero bueno, Repasemos postales clásicas. Ahora se vienen las anécdotas locas de Federico. ¿Por qué es tan conocido? Claro, o sea, en 1967 compró un toro premiado en la Exposición Rural Argentina para exponerlo en el hall de entrada del Instituto Ditela. Compramos un toro, eso es muy, muy Peralta Ramos. Vamos a comprar un toro campeón precio. Está bueno. Por eso, digamos, ya con todas las cucardas el precio se dispara. El asunto, la parte divertida es que no tenía un centavo, o sea, no tenía plata. Y lo internaron en un neuropsiquiátrico para eludir el juicio. Él mismo se internó en un neuropsiquiátrico. Claro, decía, ¿es la cárcel o el manicomio? Vamos, el manicomio, muchachos. Ni lo pensemos. Bueno, lo internaron en el neuropsiquiátrico. ¿Qué hizo ahí adentro? Fundó el Festival del Mate Cocido con los internos. Unos años antes, en el 64, año en que yo nací, agrego, sí, cuánto tiempo ya, en el año 64, cuando preparaba una exposición en la Galería Whitcomb, una de las más importantes, cualquier galería, vio que las puertas eran demasiado estrechas y obturaban el paso de su obra. Cortar por lo sano. Agarró un serrucho y partió las obras en dos y las metió. Un par de veces, en el 72 y en el 86, se puso a sí mismo como único objeto artístico en la muestra, de una muestra. Es decir, la obra soy yo. La obra soy yo. Me siento en una silla a leer el diario y que venga la gente a observarme y a charlar conmigo. Parecido como lo que hizo esta mina en Estados Unidos, que le pagaban $1,000 la hora. Claro. Pero bueno, esa se tomaba el trabajo de desnudarse, sí, de mutilarse, de hacerse lamer por chongos. Todo un, es un trabajo mucho más arduo. Federico iba acá, que quedaría 2 cuadras de su casa, por lo menos la del Recoleta era así. Se sentaba y venía, lo visitaba, qué tal, cómo le va, etcétera, etcétera. Me parece mucho más elegante. Sí. Levantarse, comprar el diario, ir a exponerse en una sala. Bueno, estamos en el 65, ganó uno de sus primeros premios con un huevo de 4 metros estructurado con madera y yeso que se convirtió en un ícono del Ditela, aunque pocos lo vieron, porque se empezó a romper a minutos de ser presentado. Yo tengo entendido que ahí él lo rompió. Él destruyó su propia obra. Yo la verdad que esas cosas como son unas anécdotas que habría que recopilar la historia del huevo. Yo también tenía esa idea. Pero me parece más divertido que se hubiera roto solo. Así. También un huevo. Yo lo que pasa que como estas obras así, digamos que es un concepto que uno puede reproducir más de una vez. Yo calculo que no debe haber sido siempre, digamos, el huevo lo debe haber presentado varias veces. Pues yo me acuerdo una foto del huevo y no tenía 4 metros. Era un huevo del tamaño de una persona. Así que, pero bueno, es decir, como el huevo de Dalí. Claro, el huevo de Dalí también, que el huevo de Dalí más o menos de esa época también. Claro, digamos la performance con el huevo y todo eso es más o menos de esa época, cuando Dalí se disfrazaba de hippie. No sé si recordarán la imagen. Usaba como un tapado de piel. Se vestía igualito al, que ahora no me acuerdo el nombre, el cantante, uno de los músicos de los, como es de The Mamas and the Papas, que era. Así un chaleco de piel, un sombrero totalmente deforme de piel también, así, y mucha onda. Bueno, el asunto del huevo que se rompió a minutos, pero es como perfecto en un punto. Todo el circo, qué sé yo, y la obra es lo de menos. Es como si se rompe, si no se sostiene, si es una porquería está mejor. Pero bueno, ¿dónde estábamos? Me quedó con el... La pelea con Marta Minujín. Ah, mira, con Marta Minujín, 2 pesos pesados, sí. Hablando de huevos, dicen que su pelea definitiva con Marta Minujín, que rompió la relación, fue por quien comía más huevos duros en los pasillos de la Galería del Este. La manzana loca, por supuesto, fue su ecosistema. Su enorme palacio en llamas, el Florida Garden, Plaza San Martín, Corrientes Maipú y el centro del mundo. Y, así que, no sé, porque la verdad que hubiera estado bueno que nos explicaran por qué se peleó con Marta Minujín, que es otra artista cuya personalidad está muy por encima. Y es una de las pocas que siguen vivas de aquella época. Más o menos, sí. Más que siguen vivas artísticamente, digamos que sigue ahí arriba de la cresta de la ola, sí. Pero en esa época todavía está Noé. Sí, ¿no? Noé, sí. León Ferrari. Uh-huh. Bueno, tiene 90 y pico ya. Bueno, pero está vivo, sí, che. Sí, está vivo, pero bueno. Al menos hasta el documental de... ¿Cómo es? De Rubén Guzmán. Excelente, véanlo. Creo que está vivo. No, queda Dalila Pusovio, queda también está vivo Macho. Hay unos no, cuantos. Sí, también, tenés razón. Son como, digamos, son gente un poco más vieja que los Beatles. Así, más o menos, en general. Ahora cuando veamos más la nota de más adelante, son gente nacida a mediados de los años... A mediados de los años 30. Por ahí Marta Minujín es un poco más joven, más joven, además, sí. Pues ella era como la mascota del grupo. Era muy linda de joven. ¿Mm? Yo creo que si hubiera sido un poquito más fea, no hubiera sido tan famosa. Mira qué bueno. Era una chica adinerada y triunfa muy bonita. La belleza. Y en cierto modo, el glamour de la época, digamos, era importante. O sea, el look, la imagen. Joven, digamos, es como que en un punto de los años 60 se inventó la juventud, o se puso de moda la juventud. Así, antes era bueno, la juventud era un periodo que había que pasar para llegar a ser grande y ser adulto. Sí. Digamos, era como una especie de infancia. Por eso es que vimos los jóvenes de los años 50 en general se disfrazaban de gente más vieja, de gente mayor, intentaban vestirse como la gente mayor, en general, ¿no? Siempre hubo algún loco, pero en los años 60 los jóvenes se tuneaban, trataban de diferenciarse, digamos, a niveles mucho más drásticos de la gente adulta. Bueno, ¿dónde habíamos dejado? Habíamos dejado a Marta. Más memorable. Claro, a Marta Minujín. Ya que empezaste a leer, lee esa parte. Bueno, dice: su intervención más memorable fue seguramente aquella vez en que le concedieron la prestigiosa beca Guggenheim. ¿Guggenheim o Guggenheim? Guggenheim, sí, como casi una especie de Oscar. Guggenheim, de los Estados Unidos, y él la dinamitó en una cena gloriosa en el Hotel Alvear. Los afortunados comensales fueron 25 amigos del núcleo duro, y Peralta Ramos se encargó de que todos estuvieran perfectamente vestidos y borrachos. Cuando el rumor llegó a Estados Unidos, le pidieron que devolviera el dinero, y él replicó con una carta que, a la distancia, se deja leer como un testamento artístico, un tipo manifiesto. Ahí dice, por ejemplo: una de las razones que me impulsaron a este tipo de manifestaciones es la convicción de que la vida es una obra de arte, por lo que en vez de pintar una comida, di una comida. Mi filosofía consiste en la frase: ser en el mundo. Muy bien, Federico. Está bárbaro. Eran $3,000 la beca. No, sí, por eso un montón de dinero. Dice: el convite se tituló de modo elocuente La última cena, y fue el final de algo y el principio de otra cosa mucho más grande. A partir de entonces, Peralta Ramos se convertiría del todo en un artista conceptual, en un dadaísta de la pampa salvaje. Según la crítica de arte María Gain, ¿sabes? Acá es la cita de la nota de radar. Dice: una suerte de Marcel Duchamp porteño. Federico hizo el gesto del gesto artístico su marca registrada. Intuitivo hasta la médula, presintió las posibilidades de un arte conceptual bien antes de que éste tomara forma, y no se cansó de señalar que el arte, tarde o temprano, se disolvería en la vida social. Era el social, estaba abajo. Se disolvería en la vida. Y ya en sus primeras pinturas, cuando aún se apegaba al objeto, el acto de protesta contra todo lo sagrado de la obra de arte estaba instaurado. En el año 2003, el Mamba hizo una retrospectiva de su obra. Fue un gesto reivindicativo, pero faltaba el gordo. Decían el gordo. Sí, decían era, gordo. Era un showman también, cantaba. Sí, sí, bien. Sí, salía en el programa. Mira, se hizo famosísimo, así, conocido en su momento, pues salía en el programa de Tato. Claro. En la última. Salió a fines de los 60 y después, en la época del final de Tato, en los últimos 80, primeros 90, era así. Venía como te hablaba, voy a tocar un rock, decía. Porque los jóvenes no entienden la poesía, pero el rock sí lo entiende. Dice: bueno, queda en la memoria una época que él mismo se encargó de forjar, una época que por él y algunos más se fue erigiendo a las alturas de lo dorado. Hay que cambiar la vida, gritaba Rimbaud. Un siglo después, un tipo tomó esa posta en Buenos Aires y la hizo realidad. Bueno, la nota llega hasta ahí. A mí me suena raro lo de Marcel Duchamp, que fuera el Marcel Duchamp argentino. Porque, digamos, Marcel Duchamp para mí era un artista consagrado, consumado, que se cansó de pintar, pero era un tipo que, digamos, dominaba particularmente el oficio. Sí. Y dejó un par de obras particularmente memorables que yo creo que hicieron posible que después pudiera, digamos, regalarnos el Mingitorio, pero sin las obras anteriores, digamos, el Mingitorio yo creo que hubiera quedado completamente, digamos, olvidado, hubiera pasado. ¿Y por qué pensás que le dice el Marcel Duchamp argentino? Entonces. Y porque yo creo que rescatan la parte como la consecuencia del asunto, para mí, ojo, entonces estamos pisando un terreno totalmente espinoso. Pero la idea del Mingitorio que nos plantea Duchamp, entre otras millones de lecturas, es que cualquier cosa puede ser una obra de arte en tanto la obra la haga el artista y en tanto haya un espacio, digamos, que reconozca como obra ese objeto y al artista como artista, digamos, un consenso, una especie de convención. Estamos todos de acuerdo que esto es una obra de arte, aunque no reúna las características habituales de una obra de arte, pensémoslo, principios del siglo XX. Ahora ya estamos un poco más habituados a esas cosas. Y Federico Peralta Ramos lo que planteó es, si es que intentó plantear algo, yo tengo mis dudas que haya querido plantear algo. Ah, debo ponerme los auriculares. Pero yo tengo mis serias dudas que haya querido, digamos, plantear algo con tan a largo plazo o con tanta, digamos, con tanta seriedad, con tanto cuidado. Yo creo que es más, como se decía, es más el instante, más el arte y la vida. Uh-huh. Si bien él provenía, digamos, tenía una inclinación artística, empezó como pintor, pero esencialmente porque Federico era el muchacho, el chico problema de la familia adinerada, que a papá le sobraba el dinero y la prosapia, y este muchacho es un bueno para nada, no le gusta trabajar, no le gusta estudiar, bueno, algo tendrá que ser. ¿Qué te gusta, Federico? Ay, me gusta pintar. Bueno, pinta. Pero digamos, no es que haya quedado una obra así como recordado. Lo que tengamos, yo me fijé a ver si aparecía algo. Aparecen pocas. No, aparece él. Sí. Es mucho mejor, por suerte. Bien, es decir. Pero a lo que voy, la consecuencia que sería como una especie de, si este pudo hacer artista, pudo hacer arte haciendo este tipo de cosas, ergo todos podemos hacerlo. Uh-huh. Lo cual a mí me parece un error, porque no un error. Pero es lo que plantea él cuando dice pinté sin saber pintar. Bueno, pero una cosa es él, y después viene un señor ahí por medio de la calle y dice pinté sin saber pintar, y bueno, anda, qué sé yo, nadie le va a hacer mucho caso. A eso me refiero, que tenés que ser algo, o tenés que ser alguien, o tiene que haber un consenso detrás tuyo como para que vos puedas decir eso, digamos, y ser escuchado, ser tomado, no sé si en serio, pero al menos, digamos, ser recordado. Es otro contexto también. Sí, pero el contexto de los años 60. Claro, pero en los años 60 pasaban cosas terriblemente locas, 10.000 veces más locas que lo que pudo haber hecho un señor de traje de apellido de Buenos Aires. Es decir, pasaron los años 60, pasaron cosas, pero 10.000 veces más disparatadas. Y en la época también del primer dadaísmo, la primera década, digamos la segunda década del siglo XX, también pasaron cosas muchísimo más disparatadas. El asunto es que a lo mejor, para mí, el tipo tenía un ángel, tenía un charme diferente, porque, es decir, De la Vega hacía cosas parecidas. Alberto Greco, un tiempo antes, hacía más o menos lo mismo, y, digamos, otras cosas, pero también, digamos, la acción. O, eso, el Gordo Vergara Leumann también, toda esa cosa así loca de la performática, no tan, y además más, así como decirlo, más frívolo en un punto. Mm. ¿Vos creés que hay un prejuicio con los artistas que vienen de cuna de oro y los que no? Por supuesto, siempre un prejuicio para cualquier persona en cualquier lugar que lo que quiera lo que hacer viene. Siempre dice, no, viene de familia de plata, entonces era un nene caprichoso y se dedicó a hacer bueno, eso. Bueno, Toulouse-Lautrec también era, es decir, trasciende que cuántos primos y hermanos habrá tenido Toulouse-Lautrec del que no nos acordamos. Tiene que ser pobre para ser artista reconocido. Siempre, digamos, si es categoría. Pobre también, si viene de la pobreza también hay toda una serie de prejuicios y una serie de incluso hasta de condescendencias por ahí. Quizá algún logro. Yo veo que se manifiesta en todas las artes, ¿no? Por eso de que en... si venís de un contexto adinerado es como que... Claro, nada, pero yo creo que salvo, digamos, en el rubro, en los oficios específicos de los millonarios, si sos de familia y querés ser médico también, van a decir, porque viene por el abuelo. Así que bueno, ves lo que le toca a cada uno, pero sí, los prejuicios... Bueno, para eso están, además, para vencerlos, para torcerlos o para confirmarlos. Dice, sí. Es más, yo estoy seguro que si Federico Peralta Ramos se hubiera llamado José Gómez, nadie le hubiera dado ni cinco de pelota. O sea, si vos sos el hijo, digamos, ya estás en un pedestal, ya tenés un foco, ya tenés una, digamos, toda una serie de personas, todo un contexto que hace que te estén mirando. Uh-huh. Vos te podés, normalmente su clase social o sus allegados se comportaban bien y hacían todos la misma cosa y nadie sacaba los pies del plato. En cambio, Federico como prendió una bomba, y eso es para mí lo interesante. Bueno, así que vamos a... ¿Un tema musical? Escuchar un tema musical, vamos a seguir con la continuación del gusanito, el gusanito en persona, para despedir. Desde hace un tiempo se pasea el gusanito, sin importarle ya un pito del dibujo que a sus pies va apareciendo despacito en el pastito, igualito al gusanito, pero puesto del revés. Porque un buen día llegó a estar tan fastidiado del enigma dibujado que ha empezado a tironear. Las líneas del dibujo hizo el ovillo con el que un traje sencillo se hizo hacer en un telar. Y al presentarse así, vestido de sí mismo, desbordante de optimismo, nos hace reflexionar que el gusanito en persona es diferente de casi toda la gente que hay en la vida real, porque ha entendido que el mundo tiene sentido si se mira decidido, todo junto y de una vez. Y si la vida no se lleva repartida un pedazo del derecho y un pedazo del revés. Presentarse así, vestido de sí mismo, desbordante de optimismo, nos hace reflexionar que el gusanito en persona es diferente de casi toda la gente que hay en la vida real, porque ha entendido que el mundo tiene sentido si se mira decidido, todo junto y de una vez. Y si la vida no se lleva repartida un pedazo del derecho y un pedazo del revés, gusanito del derecho dibujito, dibujito del revés, dibujito del derecho, gusanito del revés, gusanito del derecho, dibujito del revés. Arte y vida. Estamos. ¿Estamos en la vida o estamos en el arte? Radio Van Gogh, ¿qué es? ¿Una, es arte o es vida? ¿O es una mezcla? Es una mezcla de las dos. De ambas cosas. Bueno, ahí es el problema. Ah, no el problema, la cuestión. Dice, vamos a ver cómo algunos artistas han intentado derribar esa odiosa barrera entre arte y vida. Ahora creo que se ha llegado a un acuerdo. Detrás de esta línea es arte, hasta acá es arte, y del otro lado es vida. Como la barrera de vidrio de que soporta la crítica esta. Claro, bueno, a partir de acá es arte, a partir de allá deja de serlo. Así que vamos a ver el habitual comentario de la entrada de nuestro amigo Eduardo Iglesias Bricles, que nos provee de material involuntariamente, digamos, nosotros se lo robamos con el mayor de los respetos y el mayor de los agradecimientos. Dice, aquellos intentos de unir el arte con la vida. Y acá sale la foto de Alan Carpeaux, que vos habías citado en aquel momento, con unas chicas corriendo. Sí, hay una chica corriendo con un mini vestido de rayitas blanco y negro, es una rubia con tacos correteando entre unas gomas de auto. En realidad, porque está con tacos arriba de las gomas de los autos saltando. O sea, esa chica cuando cayó se quebró una pata. Probablemente, pero muy bien. Hay dos personas como charlando, muy de la época, como charlando así entre ellos. Y más atrás, una gente sentada, como si estuviera entre almohadones, sentada entre las cubiertas viejas de coches. En una obra que llamada Yard, o sea, patio, del año 1961. Realmente es una imagen muy 60. Sí. Con así toda la chica corriendo muy espontáneamente. Bueno, muchas de las pautas culturales creadas en el Renacimiento fueron virtualmente discontinuadas a lo largo del siglo XX. Eso me gusta, fueron discontinuadas. Es un genio Iglesias Bricles usar como si hubiera sido la producción de algún producto que ha sido discontinuado. En las artes plásticas, la noción de perspectiva, el relato continuo, la unicidad del lenguaje fueron las primeras en ser desplazadas por nuevas formas de ver en una realidad en la que lo único permanente es el cambio. A mediados del siglo, la noción del cuadro-ventana dejó de ser eficaz para representar los nuevos puntos de vista de un nuevo mundo que reclamaba una participación diferente del espectador. Uno de los primeros en experimentar con en ese camino fue un joven pintor nacido en el expresionismo abstracto, Alan Carpeaux, 1927-2006. Vivió bastante. Vivió, sí. Nació el mismo año que mi papá. Y un año antes que el Che. Pero, qué grande tu papá. Sí, pero duró poco. Se nos fue en el año 92. Mandale saludos. Sí, no, le mandamos saludos siempre. Él nos escucha, o sea, porque en realidad el cielo cristiano no es lo que dicen el cristianismo que es, sino que también es un planeta que queda en otra galaxia donde los amontonan. Cada vez entiendo menos yo la cristiandad. Yo sí, es muy fácil. Como que promulga el canibalismo y el vampirismo. ¿Viste? Ah, el canibalismo y el vampirismo. A ver. Cuando te da la hoste que dice el cuerpo de Cristo. Ah, el canibalismo, el vampirismo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Totalmente, totalmente. Así. Y bueno, somos como vampiros. Y después lo tenemos a Drácula. No, pero Drácula, los vampiros que le temen a la cruz. Claro, por eso Drácula no le gusta. Es toda una relación. Es todo muy contradictorio. Sí, pero bueno, el cristianismo yo siempre me quedo con la mejor parte, amar al prójimo como uno mismo, usar la otra mejilla también, que es casi una forma tremendamente refinada de soberbia. Cuando vos me agredís y yo no te contesto, te estoy juzgando y estoy demostrándote que soy mejor que vos. Así que está muy bien esa parte. Después hay otras partes así que no son tan divertidas. Eso de andar. Sí, ahora diciendo, los 10 pecados capitales se fueron a la bosta. O sea, está. Bueno, qué sé yo. Pero hay alguno que está bien. La soberbia sigue estando mal, qué sé yo. La lujuria. ¿Con qué pecado capital te identificas? Con la gula, por supuesto, y la pereza. Ah, yo con eso, la pereza. Son los dos. La pereza dicen que es uno de los peores. Sí, por eso, pero es uno de los, es uno de los peores, porque como es uno de los menos perseguidos, uno con los que se es más condescendiente, porque cuando uno es perezoso no daña demasiado a los demás, apenas se daña un poco a sí mismo. El cambio, que yo, la ira, la soberbia, que yo, son como más activos. En cambio, la pereza es como un pecado un poco más pasivo, por tanto. Hay antítesis hoy, ¿viste? El de la gula, ahora sería como la anorexia. La anorexia, la bulimia, la pereza, qué sé yo, son, hiperactividad. Digamos, es como un decálogo para tener normas de conducta un poco menos ásperas. Cuando se escribió todo eso, la gente se mataba a palazos por cualquier cosa y disfrutaba espectáculos donde se mataban niños, se hacían comer personas por bestias salvajes, así que pensado desde ese punto de vista es casi un avance. Sé bueno, pórtate bien, no le jodas la vida al otro. Y después, de vez en cuando, un traguito de sangre y un pedacito de... Y el corpus de Cristo. El corpus Christi. Bueno, pero volvamos a otro planeta, al planeta Alan Kaprow. Dice, comenzó estudiando pintura con el emigrado artista alemán Hans Hofmann a mediados de la década del 40. Hofmann era un maestro prestigioso que había tenido de alumnos, entre muchos otros, a Lee Krasner, a Louis Nevelson y a Frank Stella. Así, figurones. Frank Stella. No, y sí, Frank Stella como el más famoso, pero Louis Nevelson también. Yo no lo conozco, Luis. Era una señorita que hacía... Ah, una chica. Sí, una chica que hacía en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, hay una obra de Louis Nevelson, hacía como unas especies de repisas todas pintadas de negro, con objetos de madera... Así como una especie de torres, en un punto de un torres de Torres García, pero de verdad, sí. 3D. Ajá. Grandes, mucho más grandes. Vieron que los Torres García son chiquititos así. Sí. Son como la ventanita de un bañito. Esto era más escala puerta, lo del Louis Nevelson. ¿Cuál era el argentino que? Era el argentino, ¿no? El que juntaba los pedacitos de hueso de pollo que se comía y los ponía todos en una latita. Y los objetos que iba encontrando en el piso. Argentino. ¿Cuál sería ese? Sí. Me sale, no. De hecho hay una latita que tiene un trapito, un huesito de sí, pollo. Sí, yo sé quién es, me sale gripo y no es gripo, ya me va a venir. Bueno, eso, el Alzheimer, hablando de alemanes, el Alzheimer me tiene ahí. Bueno, vamos a seguir con Alan Kaprow. Primero fue la pintura y después fue el collage, o más exactamente el ensamblage, lo que llevó a Kaprow a explorar la forma de que el arte tuviera una relación más estrecha con la vida. En esa búsqueda hubo un par de acontecimientos. Una obra de Robert Rauschenberg y un concierto de John Cage que le permitieron sacar sus propias conclusiones. Es como una revelación. Uh-huh. Rauschenberg y Cage, así. ¿Qué nombres? Y ahora dice Kaprow. Johnny Cage. Sí. No, John Cage, así, es así como la elevación, el último. No sé si el último músico clásico, así de. Pero. Me gusta. Así. John Cage. Bueno. Dice Alan Kaprow, vi la muestra de Bob Rauschenberg en 1952 en la Staple Gallery, donde se exhibían cuadros totalmente negros y totalmente blancos. Yo había estado antes en su estudio, ya había visto esos cuadros en blanco y negro, y más o menos para la misma época en que escuché a Cage. Hasta cierto punto la pintura purista de Malevich me era familiar, pero al ver los cuadros a gran escala de Rauschenberg, vinculé esos grandes tamaños al neoexpresionismo o a los trabajos abstractos de Resnick y otros, con Jackson Pollock al fondo. Iba de un lado a otro no sabiendo cómo tomarme esas cosas, a pesar de que ya tenían un cierto prestigio, y entonces vi mi sombra atravesando los cuadros moviéndose. La visión. Ahí se avivó, le cayó la ficha, la zarza ardiendo. El segundo movimiento fue consecuencia de una perplejidad y parte de un aprendizaje. Ese mismo año fue a escuchar un concierto de Cage, lo que le deparó nuevos asombros y le dio la posibilidad de establecer ciertas analogías. En 1956, como corolario, Kaprow empezó a estudiar composición con John Cage. por aquella época, 1952, hubo un concierto de John Cage, el 4 minutos 33 segundos, en el Carnegie Hall. El tiempo era cálido aún, las ventanas permanecían abiertas y se podían oír los ruidos de la calle. Así que cuando hizo el 4:33 con David Tudor sentado al piano y sin hacer otra cosa que pulsar la alarma del reloj y abrir y cerrar la tapa de las teclas, inmediatamente lo tomé como parte del cuadro. Luego oí el sistema del aire acondicionado, los ascensores en movimiento, un montón de gente riéndose, los crujidos de las sillas y las toses. De abajo llegaban sirenas de policía y coches. Era como las sombras en los cuadros de Bob Rauschenberg. Es decir, no se marca una frontera para la obra de arte o una frontera para lo que se denomina vida cotidiana. Ambas se entremezclan y nosotros, los oyentes en el concierto de Cage y los observadores de los cuadros de Rauschenberg, colaborábamos en la obra de arte. Era una relación de colaboración eternamente en cambio. La obra de arte era sencillamente su organismo vivo, sonidos, toses, sirenas de policía, aire acondicionado o sombras en los cuadros. Ahí tenés tu respuesta sobre el arte y la vida. Claro. Particularmente poco interesante luego de la primera vez. Cuando uno lo descubre, wow, es increíble. Probablemente haya estado drogado nuestro amigo. Viste que todo te parece re fuerte. Sí. El tema es que luego... imaginemos recrear toda esta situación. Se lo recrea, ¿eh? Hoy día muchos hay cultores de esto. Y sí, bueno, vamos al cine. El cine recrea eso. ¿Eh? El cine. No, bueno, el cine recrea eso, pero una cosa es un contexto ruidoso en sí mismo y otra cosa es un contexto ruidoso que sirve como telón de fondo para una acción que se está desarrollando, digamos. Es como... se entiende a dónde voy, me parece. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, entonces... ¿dónde estábamos? En 1959. En 1959, en la Reuben Gallery de Nueva York, tuvo lugar 18 happenings... vamos a hablarlo en inglés. 18 happenings in six parts. 18 happenings en 6 partes. Su primera obra pública basada en una compleja serie de actividades, a partir de un programa de movimiento subvertido por el azar y la improvisación, donde además el espectador era arte y parte de la obra. Sin embargo, Kaprow, cada vez que podía, afirmaba que sus primeros happenings los hizo en las clases de Cage, como parte de las tareas semanales que les proponía el músico. Había, en esos happenings, una precisión formal basada en la falta de formalidad. Si nos remitimos al primer método de Cage para las operaciones de azar, por aquel entonces consistía en lanzar granos de café sobre un gran gráfico extendido en el suelo, marcado con secuencias de tiempo, frecuencia y demás. Te das cuenta que el método era una forma de eliminar el control. Ya fuese el control ejercido por el sistema aparente, como puede ser la forma de una sonata, o el control ejercido por el gusto del artista. El sistema era en realidad un sistema antisistemas. Algo que podríamos denominar un sistema azaroso y que más tarde las computadoras usarían de forma más sofisticada. Ese es el sistema que yo usaba. Estaba cuidadosamente orquestado. Estaba cuidadosamente desorquestado. El azar. Uh-huh. Eso es. Es la típica, los pajaritos en las... digamos, puestos en los postes de luz. Seis cables y los pajaritos, las notas musicales. Y un señor que interpreta la sinfonía de la vida dada por la voluntad de los pájaros. Es interesante. ¿Y cómo no? Bueno, para el happening en la Reuben Gallery, Kaprow pensó en la estructura de un circo de 3 pistas, con 3 habitaciones delimitadas por paredes semitransparentes en las que ocurrían diferentes acciones que al mismo tiempo se superponían visual y auditivamente. Un quilombo, básicamente. Fue mi primer intento de integrar al público hasta un extremo que más tarde sería capaz de eliminar. Entregaba a la gente unas tarjetas que le indicaban que en cierto momento podían desplazarse de una sala a otra. Podían coordinar lo que los intérpretes hacían, ya que podían ver ver lo que había aquí y allí. Había sonidos electrónicos, luces que chocaban y palabras que se decían. En cierto momento pedíamos a varios de los pintores que se encontraban entre el público que pintaran en cada una de las caras de las divisiones entre las salas, de modo que lo que se veía en uno de los lados también se veía traspasaba hacia el otro lado y viceversa. Usamos pintura de paredes que se secaba muy rápido. Un lado estaba construido a base de líneas verticales. En el otro los círculos cubrían el espacio, con lo que obtenías signos de tanto por ciento. Mira qué bárbaro. Una semana después me encontré a Gage en la calle y como profesor mío dijo algo así como: tal vez te interese saber lo que pensé, le dijo Gage. Música así también de... Y yo dije, sí. Claro, sí, Cage, dígame lo que usted tiene para decir. Bueno, dijo Cage, pensé que era un poco romántico, dijo. Puso objeciones al hecho de que se les dijera que fueran de un espacio a otro y le contesté, yo no se lo dijo, se lo dijo la partitura al azar, al igual que sus partituras dicen a los músicos qué hacer. Tomá mate, le puso a la tapa. Johnny Cage. A John Cage. Claro. O sea que, bueno, arte efímero e irrepetible. Ahora cierra Iglesias Bricles, una reflexión sobre todo esto. Que, digamos, es casi más interesante leerlo que habérselo fumado en aquel momento. Está bien que a lo mejor el contexto hubiera sido muy glamoroso, muy universitario, muy sexy, muy nadie hace esto. Somos nosotros unos pocos que la tenemos. Así que podemos disfrutar. Que a mí me gustaban más de los 60 las chicas bailando en jaulas y los cadáveres en la piscina que gente escuchando ruidos y fumando en pipa. Pero bueno, son gustos. Dice, arte efímero e irrepetible, al que no le pueden hacer justicia los documentos fotográficos ni los videos. Eso dice Iglesias Bricles. Un arte que nace de la necesidad del momento y que se desarrolla como un acto lúdico sin otro fin que la experiencia. Experiencia que abrirá nuevos caminos, porque esa era la idea, y por supuesto que los abrió. Sin la apertura de Caprow no se puede concebir el arte de los 60, ni a Marta Minujín, ni a Federico Peralta Ramos, ni a Boyce, ni a buena parte de las corrientes artísticas de la performance que pululan aún en este milenio, nos dijo Eduardo Iglesias Bricles. No vamos a agregar mucho más. Hay una película interesante que se llama Noviembre, que es española, que justamente es de un grupo de teatro, que se llama Noviembre, que hace intervenciones en la calle y la gente no sabe, entonces piensan que es real. Claro. Los meten preso. Bueno, muy recomendable. Hablando y de eso, Chaperín, más o menos la figura. ¿Te acordás? ¿O vos no estabas en aquella época en el programa? Sí, cuando hablábamos de Cucaño. Un grupo de performers. Sí. Cuando todavía la palabra no se había inventado, de Rosario, que hacían más o menos eso. Esta película en particular, Noviembre, es raro porque no sabes hasta qué punto es película y hasta qué punto es documental apócrifo. Claro. Te queda la duda si el grupo existió realmente o no. Claro, aparte hablan a cámara ellos de grande y no sabes si son actores o no. Y es probable. Sí. Yo la voy a ver, a esa película. Después te la paso. Es muy interesante todo eso, si sucedió de verdad o digamos es una construcción. Pero bueno, volviendo a eso, lo de Cucaño hacían eso, hacían performance, estábamos hablando del cristianismo hace un rato, en plena misa, empezaban a provocar situaciones así, disimulados entre el público. O armarle también todo un numerito en el confesionario, me voy a confesar y le armo un lío. Parece que en Bariloche los chicos de la uni de teatro de allá de Bariloche estaban haciendo unas performances en la calle. Claro, es como un clásico, es como las intervenciones como los malabaristas en la esquina, digamos, hay algunos que lo hacen bien y otros que no tanto. Pero a lo que voy es que es casi un género a esta altura del siglo XXI eso. Bueno, ¿Vamos a la música, señor operador, o vamos? Entonces, para darle un cierre musical a esta alocada banda de artistas visuales, a todo eso, les vamos a hacer escuchar unas cancioncitas muy simpáticas de la parte más gay de nuestra discografía. Vamos a escuchar una versión del tema Beatle, Run for Your Life, a cargo de Nancy Sinatra, la hija de Frank, una estrella pop en los 60, y luego a Petula Clark, versionando a Rod Stewart en People Get Ready. Hizo la música de... ¿De? Kill Bill. Ah, de Kill Bill, claro, bang, bueno. Bang. Bueno, es que Nancy es un ícono. Bueno, Gustavo, la música. Than to see you with another girl. You'd better keep your head, little boy, or you won't last in my world. You better run for your life if you can, little boy. Hide your head in the sand, little boy. Catch you with another girl, that's the end, little boy. Well, you know that I'm a wicked chick, and I was born with a jealous mind. And I can't spend my whole life trying just to make you toe that line. So you better run for your life if you can, little boy. Hide your head in the sand, little boy. Catch you with another girl, that's the end. Let this be a sermon, I mean everything I said. And baby, I'm determined, 'cause I'd rather see you dead. You better run for your life if you can, little boy. Hide your head in the sand, baby boy. Catch you with another girl, that's the end. You hear me? Well, I'd rather see you dead, little boy, than to see you with another girl. You better keep your head, little boy, or you won't last in my world. You better run for your life if you can, little boy. Hide your head in the sand, little boy. Catch you with another girl, that's the end, little boy. There's a train a-coming. Don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. Don't need a ticket, you just thank the Lord. People get ready for the train Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key, open the doors and board them. There's hope for all among his chosen folk. People get ready. Train a-coming. People, don't need no baggage, you just get on board. People get ready. All you need is faith to hear the diesels humming. Don't need a ticket,

No tenemos programada ninguna canción ni de él ni de Queen, pero creo que con la música gay que estamos poniendo... Nunca hicimos el homenaje a Chavela Vargas. A Chavela Vargas, bueno, podríamos hacer un programa en Chavelados, se llama. Por ahí son, acá no, unos temas mexicanos, en la lista de temas. Cleopatra estuvo a punto de mandarla a... Pero estuvo a punto de mandarla a Chavela Vargas para el día de hoy, pero también en calidad de icono gay, ¿verdad? Pero bueno, no cabió. Podríamos hacer un programa mexicano. No cabió la chaboncita. Podríamos hacer un programa acerca de artistas mexicanos que hay. Le ponemos Chavela Vargas, la Chabela. Porque hablamos un poquito de cómo es de Frida Kahlo, Diego Rivera. De los muralistas. Hay un montón, ¿no? Sí, bueno, somos... Y hoy con Carpani estamos ahí un poco con... Y Carpani es un hijo. Es un hijo de los muralistas mexicanos. Así como... No tiene edad para haber sido la reencarnación de uno de ellos, pero... Pero sí, es lo más cercano que hemos tenido a los... En realidad hemos tenido también a Bernie Spilimbergo y demás muralistas también, que incluso habían trabajado con Siqueiros, pero... Pero así el... La pintura ideológica, cargada de ideología, narrativa y demás, de puño en alto y todo eso, digamos, era más Carpani. O sea, es que un padre de mi infancia, una pareja que tuvo mi mamá muchos años, que cumplió el rol de... Ah, padre, un viejo papi. Un viejo papi. Tenía un restaurante en España y cuando Carpani se exilia, ajá, a España, estaba sin un cobre. Y le compró 4 aguafuertes a Carpani. ¿Y con eso comió cuánto tiempo? No sé. Pero bueno, quedaron los Carpani. De hecho, ahí están. Dos los tengo. Uno lo tiene mi hermano. Los dos lo tiene mi hermano en Buenos Aires. Ah, tienes Carpani, es así. De, sí. Ah, mira que. Uno es Los Amantes, que es un hombre y una mujer. Y otro es un trabajador. Un trabajador. Muy lindos, grandes, así. Y no, sí, Carpani, a mí siempre me dio la sensación que hizo todo grande. Sí. Así, todo como muy grande. Es el de Los Amantes, es precioso. Bueno. Algún día podrá enseñarnos una foto de Los Amantes de Carpani. ¿No sabes que mi hermana me dijo un montón de veces el Carpani ese que me lo traiga? Pero es tan grande y el marco que le hizo es tan precioso que no tengo cómo traerlo en el colectivo. No, hay que ponerlo, no le vamos a hacer, propaganda así tan directamente a la empresa de transportes monopólica, hablando de monopólicos de acá de la zona, en el vía cargo, que estamos, te lo manda. Viene derecho, bien embalado, viene derechito. ¿Vos mandaste así obras tuyas? Sí, muchas veces. Bueno, tenés que hacer eso. Hay que embalar, ojo, las obras, sí, que yo mando son a prueba de golpes. Claro. Con una obra un poco más frágil hay que embalarla con mucho cuidado, quizás hasta meterla en una caja de madera, de dos telgopores. ¿Podemos dar una clase alguna vez de embalajes? Vamos a preguntarle a Tan Muro, que a lo mejor nos está escuchando, le mandamos un saludo. Que es un experto embalador de obras, entre otras cosas, digamos, un experto en la, digamos, en museología, en tráfico de objetos artísticos. Bueno, vamos a saludar también a Guillermo, que nos ha llamado hace un rato, vertiendo conceptos muy elogiosos sobre el programa, que me avergüenza y me ruboriza repetir, así que no los repetiré, pero agradezco, bueno, la apreciación. Y luego vamos a buscar bien las señas de Franco Vico, nuestro amigo que estuvo dos programas hablándonos de su arte y de sus extraterrestres. Para bajarse que bajarse también, Guillermo, de la página www.gua.fm, el programa donde teníamos las entrevistas. Ah, es cierto, Guillermo. Bien, Fernanda. Eso en el programa anterior, ahí está todo. Pero bueno, después lo pasamos al aire el blog de Franco, que ahora no lo tengo en pantalla, lo vamos a pasar más tarde. Bueno, vamos a seguir con Iglesias Bricles, que dando una pequeña recopilación de tres artistas, tres pintores, sobre todo pintores, porque además la entrada se titula Pintores, que hablan, dicen cosas así. No hablan demasiado de pintura, lo cual es más divertido todavía. Bueno, pero ya sabemos. A ver, vamos a buscarlo. Mientras tanto, podemos deslizar alguna ironía respecto de... ¿dónde la tengo? O sea, acá está. Sí, está acá. Lo que pasa es que, extrañamente, estaba metida dentro de la chorrera de entradas, pero no la podía abrir ella sola. Esta me daba error cuando le daba de abrir solamente la nota para no se me mezclara. ¿Vos tenés cierta influencia de Arroyo o no? Mucha, o sea, Arroyo es uno de mis referentes. Y además, algún día vamos a hacer un programa sobre Arroyo en particular. Está más loco que todo el mundo siendo una persona totalmente cuerda. Uh-huh. O sea, la locura producto de la lucidez. Para mí está cerca de lo que decía Bacon en un montón de uh-huh. en un montón de cosas. Eduardo Arroyo, un pintor español, está vivo, ahora nacido en el año 37. Digamos. ¿Lo llegaste a conocer cuando fuiste a España? No lo llegué a conocer a él personalmente, si me hubiera gustado, pero sí conocí su obra. En realidad su obra yo la conocí en Rosario una vez, en una librería, en la facultad donde yo estudiaba había un chico que vendía libros, armaba con una especie de mini librería en uno de los pasillos, y tenía un libro de Arroyo. Dice, ¿quién es este tipo? ¿De dónde salió? Es impresionante, qué sé yo. ¿Cuánto vale tanto? No tengo plata. Bueno, guardámelo que la semana que viene... Y la semana que viene nunca fue. Oh. Se lo compró otro chico que ya está muerto, pero igual yo lo quiero. ¿Le sacaste el libro? No, se murió hace poquito, pobre Mario de Lugo, un colega de acá, le mandamos un saludo al más allá, se lo compró él, jamás se lo perdoné, se lo recordé todas las veces que lo vi en mi vida. Nos reíamos con eso, sin joda, ¿no? Pero no me dejó en herencia el libro de Arroyo, no sé qué habrá sido. Tengo una amiga que a lo mejor nos está escuchando, Gabriela Giacomini, que por ahí se haya apoderado ella de ese libro, así que después vamos a ver. Vamos si a buscarlo, hay que rastrearlo. Si podemos. Igual es muy difícil sacarle un libro a Gabriela Giacomini. No sé si nos estará escuchando. Si nos está escuchando, seguramente estará a los gritos. ¡No, es mentira todo eso! Pero sí, es muy difícil. Te cambia un libro por un cuadro, por ejemplo. Ah, así. Está bien. No, cuadro vale mucho más que un libro. Pero el libro ese no vale para vos ahora. Sí, es bueno, o sea, te acabas de convertir en Gabriela. Básicamente usa ese tipo de argumentos, ese chantaje capitalista, que bueno, no importa. Es así. Bueno, volviendo a Eduardo Arroyo, que dice, justo hay una pintura que hace cita a uno de los artistas que vamos a hablar después, dice... Eduardo Arroyo, el día que Richard Lindner murió. Evidentemente, Arroyo lo considera uno de sus referentes. Dice, se sabe que no hay una sola manera de entender o hacer arte. Esto lo dice Iglesias Bricles. Cada artista es un universo con centro en sí mismo. No hay dos iguales. Lo que es bueno para uno no lo es para otro. Y así, como cada uno encara esa cosa... extraña que tiene la creación desde los puntos de partida diferentes. Eduardo Arroyo, nacido en 1937, dice: cuando se encierra a pintar, ¿qué sucede? ¿Cómo es el proceso que ha comparado muchas veces y en muchas ocasiones como una pelea de box? Y dice Arroyo: es una manera de pintar muy compulsiva, es un desafío constante que en realidad es un combate. Siempre pinto un solo cuadro, no trabajo en varios a la vez. Tiene un principio y tiene un fin, y en ese tiempo yo sé perfectamente que no saldré victorioso, que el que va a ganar la batalla es el cuadro. Y sigo pintando porque tengo la ilusión de ganar, aunque tengo la certeza de que no va a ser así. Me encierro en el estudio, me aíslo, empiezo a las 8 de la mañana y trabajo unas 8 horas seguidas. Mi estudio es un sitio incómodo, es una guarida, un sitio secreto donde no recibo, inhóspito, no es un lugar para leer o tomar el té. En realidad es un almacén, un lugar anónimo. Ahora que estoy pintando unos cuadros muy grandes, me voy a las 6 de la mañana y trabajo 8 horas, hasta las 2. Tengo que estar de pie subiendo y bajando de una escalera. Vuelvo a casa, como, descanso un rato y me acuesto pronto para levantarme otra vez muy temprano. Así días y días hasta el final. Otro punto en común con entre Arroyo y Bacon. Pensé que entre Arroyo y vos. No, entre Arroyo y yo lo único que hay en común es mi admiración por él, básicamente. Pero no, la idea del taller que es un lugar de mierda, no es un lugar agradable. Uh-huh. O sea, el taller es un lugar, sí, que a algunos artistas les funciona, como habíamos hablado la otra vez en ese programa que analizábamos talleres de artistas. Es un lugar donde extrañamente la creación surge en medio de la aspereza, del desorden, de la sordidez. Es más, el taller de Bacon era famoso y se conserva así, ahora como museo, un lugar caótico lleno de porquerías. O sea, no se ha tocado nada, era así. O sea, porquerías de muchos años y mucha cantidad y en espesores. O sea, un lugar intransitable. Bueno, ¿tenés ganas de leer a Richard Lindner? Yes. Bien. Richard Lindner, 1901-1978. Dice, usted dijo que el artista tiene algo de criminal, de delincuente. ¿Por qué? Y Lindner responde, es que el miedo del criminal es muy parecido al del artista. Ambos están aterrorizados ante la perspectiva de ser descubiertos. Y ese es un elemento fundamental de su naturaleza. Otra pregunta. ¿La entrevista que se le hizo a Iglesias Blíquez? No. Están sacadas de reportajes a estos señores. Otra pregunta que le realizan. Dice, ¿cuáles serían los disparadores que hacen que aborde determinados temas en su pintura? Dice, las pequeñas cosas de la vida son los temas que me interesan verdaderamente y trato entonces de simbolizarlos. En el fondo, me interesa cierta actitud de sala de espera que hay en todos nosotros. Todos estamos aquí esperando la muerte. Y mientras tanto, cuando se es joven no se piensa demasiado en ello. Cuando se es viejo, se piensa más. Es verdaderamente una sala de espera. Debemos pasar nuestro tiempo haciendo algo. Es por eso que se inventó el comercio y todo lo demás. Solo para ocuparse. De otra manera, permaneces sentado y esperás el día en que revientas. Tipo un mensaje súper positivo. Pensar nuestro tiempo, pasar nuestro tiempo haciendo algo. Es por eso que se inventó el comercio y todo lo demás. Está muy bien, es una manera de ver pasar la vida con desprecio. Día tras día, hacia, pero medio como Antonio, como Arroyo, dice día tras día y así hasta el final. Y creo que en general lo que pasa es que la pintura ha muerto, yo creo que porque es muy aburrida de hacer. O sea, los artistas, muchos ahora, después cuando se avivan por ahí, muchos agarran y pintan, pero en general es como que hay que prestarle mucho tiempo, llevarle mucho el apunte, estar ahí muy, muy esclavizado. Y para ciertas formas de hacer arte el día de hoy es como que te roba tiempo para las cosas importantes. El hacer la obra, pintar. Sobre todo la pintura, o sea, la escultura que llevan así como... Más allá de que sea mucho o poco trabajo, digamos, absorben demasiado tiempo que uno podría utilizar en cosas mucho más lucrativas y, digamos, y productivas. Si estás encerrado en tu taller no puedes estar tomando café con el director de algo o aquello, es como que o una cosa o la otra. Así es. Bueno, y ya que está tan de leer y tiene sus anteojos nuevos. Con lentes nuevos, el marco lentes, es el mismo. El marco es el mismo, pero el cristal con que se mira. Ha cambiado, gracias Taniguchi. Un modelo, digamos, modelo muy, muy, muy bien por el oftalmólogo. Así que bueno, ¿qué tal si lees así? Bueno, vamos con entonces Antonio Seguí, nacido en 1934. Y le preguntan, en esos hombrecitos de sus cuadros hay una especie de dinámica hiperactiva, como si necesitaran estar en continuo movimiento. ¿Eso tiene relación con su forma de trabajar? Y él responde, yo siempre he producido mucho, porque soy bulímico, necesito hacerlo. Me encanta contar cuántos cuadros hice. Si creo que hice 10, pero hice 12, me pongo más contento. Es como un tic. No sé qué nombre darle, no sé si es positivo o negativo, pero a mí me ayuda a vivir y basta. Le hacen otra pregunta, dice, ¿cree en el poder transformador del arte? A lo que Seguí responde, creo que el arte ayuda, inclusive el arte con mensaje puede ser positivo y progresista en cierto momento histórico. Los expresionistas alemanes, se refiere a los pintores de la nueva objetividad, cumplieron un rol antes del advenimiento de Hitler. Dix y Gross fueron los que vieron lo que se venía en esa sociedad decadente que los había engendrado a ellos. El arte siempre ayuda. Ayuda a vivir, empezando por ahí. Muy bien. Me hace gracia la parte de que le gusta contar cuántos cuadros pintó. Es cierto, por ahí, sobre todo si uno tiene una muestra, así que hay que cubrir siempre la sensación de van a ser pocos, hay que hacer más como con la comida. Vienen 10 personas a comer y por ahí se hace comida para 30 por las dudas que falte. Pero, qué sé yo, a mí es como que yo entiendo por qué seguí. En un punto no se acuerdan si pintó 10 o pintó 12, porque se parecen mucho. Sí, son parecidos. Y llevan mucha cosa. Entonces si bien evidentemente deben ser diferentes, son como que se parecen. Entonces es como que por ahí, perdí la cuenta. Sobre todo si uno es un pintor compulsivo, que es una de las cosas que a mí me gustaría hacer, así producir 20 cuadros por día. Bueno, si son chiquititos, 10. Podés. No, 20 cuadros por día es imposible. Miniaturas. Es imposible. Bueno, entonces hemos escuchado a ver qué es lo que nos han dicho los artistas estos. Bueno, así que les vamos a dedicar una hermosa canción, particularmente superficial y hueca, pero irresistible. Deshazte de él, dice Dionne Warwick. Y dice, get right of him. Got some good advice. Before you let him break your heart, you better think twice. He isn't worth the tears you're crying. He's only out to break your heart. Him with his cheating and his lying. He's gonna rip your dreams apart. But I love him, and there's nothing I can do. Get rid of him. Get rid of him. Oh no. Eso, Mirta, ya sabes, 3 años, ¿no? ¿Cuántos años a la sombra? Decía la canción. La sombra, el sol, che, que te cuidado con el sol, que está re fuerte. Salí un ratito a la mañana y ya estoy toda colorada. Así que, lo que somos, cara pálida. A sacar los protectores, que se vienen los rayos ultravioleta a acabar con nuestra piel. La explosión solar que hubo ayer o antes de ayer. Por eso. Cáncer para todas y para todo. Y de piel. Cáncer de piel por eso es una manera de exorcizarlo. Madera sin patas. Bueno, ya hemos tocado, no importa. Si no, toca. Acá, mira, tengo acá justo, mira, un cuenco oriental con un coso de madera que nos ha librado de la larga enfermedad. No, por favor. Bueno, estamos en el momento de la información institucional. Bueno, Por si no lo sabrán, estamos en Goga FM 103.5 MHz del Bolsón. Si nos querés escuchar o querés bajarte los programas, como en el caso posible del oyente Guillermo, que llamó muy interesado sobre las entrevistas con Franco, les recomendamos que pueda entrar a www.goga.fm y en el programa Radio Van Gogh encontrará las dos entrevistas con Franco. Si nos querés llamar, te querés comunicar con nosotros, solamente tenés que marcar el 4455-800 o 4455-999. Así que, digamos, llamadnos. Llamadnos, que atenderemos. Sí, hace un rato como Guillermo, que al final no sé de dónde me llamó. Si estaría acá en el Bolsón o estaría en otro lugar del planeta. Sonaba acá cerca, pero vio que las comunicaciones ahora son así como... nos pueden estar llamando desde una nave espacial. Reitero, estoy obsesivo con las naves espaciales. Bueno, vamos a... ¿Pintaste alguna nave espacial? Pocas veces se pintaron. Parece que sí, que una vez hay una pintura que debe tener una... Ah, sí, hay una nave espacial que era una especie de arca de Noé. Ajá. Que había hecho. Está bueno. Era raro, porque en realidad no tenía animales, sino que tenía un amigo mío reproducido muchas veces. Que en realidad tampoco que fuera un amigo mío, me salió el personaje parecido a un amigo mío, así el arquitecto. Así Raúl. Como el muñeco de nieve que se empezó a parecer a Perón, lo terminaste dando. Efectivamente, siempre las cosas terminan pareciéndose a alguien. La mayoría de las cosas terminan pareciéndose a Perón, normalmente, que duda cabe, especialmente en este país. Yo le quiero mandar un saludo grande. Bueno, a mi hermana y a Guillermo, su pareja, Guillermo Sacomano, que sacó dos libros, hay un montón de notas muy interesantes en Radar. Famoso Guillermo Sacomano. Sí, y es una máquina de escribir, Guille, saca uno o dos libros por año, así, es un todo. Tiene teclas en la espalda. Sí, enfermo de la escritura, pero hace producciones que son muy buenas y entre ellas está Cámara Gesell, que es uno de sus últimos, y Situación en Peligro. Que es el último... Sí, no sé cuál es en realidad el último, porque es como que salieron como sacó dos libros a la vez. Claro. Eso es un escritor. Por eso te digo, es una máquina de escribir. Y bueno, y el libro anterior que hizo el año pasado, que es un maestro, que fue premiado también. Bien. Hace poquitos días. Así que bueno, Guille, un saludo. Mandamos saludos. El libro, y un saludo grande a mi hermana y a mi sobrino que... Bueno, y para continuar con los saludos que tenemos... Muchos, así vamos a saludar acá a Mauricio Pettinaroli, compañero, hermano y amigo, que acaba de mandar un amabilísimo mensaje diciendo estoy ahí con ustedes. Un gran saludo. Andamos acá un abrazo. Que siempre nos escucha. Sí. Después a Caro de la Croce, a Sil Bufone, que a veces nos escuchan, a Ivana y Paola, a Emilio y a Belén, que además me han puesto ahí una... Me gusta, o sea, en el aviso del Facebook, a Georgina, a Roxy, a mi hermano Julito, a Marisol González, que fue la persona que me dijo, loco, ponete las pilas con la música. Necesitamos música un poco menos estertoria. Igual ya volverá. Porque tú, digamos, probablemente ahora reciba un reto del lado duro. Digamos, careta, está poniendo. Así yo que... le mando también entonces un saludo al Dani, a Alberto y a mi pareja David. Ah, también saludamos a David acá. Ah, mira, mandamos también un saludo importante a Bárbara Erak, que me acaba de mandar un mensajito telefónico. Así que otra de las habituales escuchas de este programa. Y... vamos a mandarle también saludos a Yao Navarra, a Ariadna Miranda, a Pedro Mastroian, el amigo Pedro que nos escucha siempre, a Juan García, a Gonzalo Boya, son los que nos saludan por Facebook, a Beco Chao, a Soledad Otegui, a Julio García, que ya lo saludamos antes, a Daniela Gineste, a Mariana García, que es mi prima, a Jeffy Lip, No tengo el placer de conocerlo. A Barbie, a Elisa María Gali, a Marcelo del Hoyo. Saludos, Marcelo, si me estás escuchando. Todos los contactos del Facebook, está saludando. No, son los que mandaron mensaje. Mira, a Pepa también, a Pablo Mercado Altavista y a Jorge Rafael Otegui Calvente, mi apreciado y querido suegro. Entonces otro beso, hacemos todo un programa de besos y saludos. No, que son los que han... Que ahí me está también desde el Facebook. Claro. Úrsula, un beso enorme, te adoro. Saludos, Úrsula. No, claro, la gente que se toma el trabajo de ponernos así, de alentarnos y tenernos presentes, ¿cómo no le vamos a mandar un saludo? Después no podemos, nos quedan cosas afuera del programa, pero está, casi que diría mejor. Bueno, entonces, a todos ellos les mandamos, una canción, les vamos a dedicar una canción. A cargo, no es una canción, es una música, un instrumental a cargo de Lalo Schifrin, para que bailen este desquiciado vals compuesto en honor del Jopo de Mannix. O sea, el tema de Mannix, la serie, que es casi como música clásica, pero como para tomarse un martini revuelto, no agitado. Es importante eso, así que... cuarto es una instalación. Cuando tu vida no tiene un curador. Radio Van Gogh. Una bomba de forma y sentido en tus orejas. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Bueno, estamos acá de vuelta en Radio Van Gogh. Se acaba de ir Rauda Fernanda, la co-curadora, a su clase de inglés, así que les deja saludos a ustedes. Dijo, uy, se me hizo tarde, no había visto la hora. Así que ella les deja un saludo a todos. Bueno, vamos a leer ahora, finalmente, porque creo que vamos a tener tiempo, el manifiesto de Espartaco. No confundir, jajajaja, con Spartacus, que es otra cosa. Bueno, en 1959, el mundo de la cultura y especialmente de la plástica en la Argentina se conmueve por el lanzamiento del grupo Espartaco. Digamos un cimbronazo. Lo integran Ricardo Carpani, Juan Manuel Sánchez, Mario Molinari, Carlos Cesano y Espirilio Bute, Juana Elena Diz y Pascual Di Bianco. Con él, los trabajadores, proscriptos de la escena gremial por la contrarrevolución, ya estamos hablando de la revolución libertadora, ingresan al arte, con sus gestos airados, su mirada amenazante y sus puños de hierro. La exposición del grupo se acompañó con la fundamentación ideológica a través de la cual estos jóvenes pintores planteaban la síntesis entre la vanguardia formal y los contenidos populares y latinoamericanos. El manifiesto fue redactado en sus partes fundamentales por el inefable y archiconocido Ricardo Carpani y sostenía lo siguiente. Antes de sostener lo siguiente, cuando vamos a hacer una pequeña apostilla. Digamos, cuando se planteaba la síntesis entre la vanguardia formal y los contenidos populares en el año 1959, es más o menos el mismo desvelo que tenían los muralistas mexicanos en los años 20. O sea que, digamos, la problemática ya era una venerable tradición en un punto. Pero bueno, como siempre, muchas cosas llegan un poco tarde a la Argentina de hoy y de ayer y de siempre, especialmente en aquellas épocas. Vamos a leer el manifiesto. Así que empezaremos hablando de un arte revolucionario para Latinoamérica. Manifiesto del grupo Espartaco. Dice, es evidente que en nuestro país, excepción de algunos valores aislados, no ha surgido hasta el momento una expresión plástica trascendente, definitoria de nuestra personalidad como pueblo. Los artistas no podemos permanecer indiferentes ante ese hecho, y se nos presenta con carácter imperativo la necesidad de llevar adelante un profundo estudio del origen de esta frustración. Si analizamos la obra de la mayor parte de los pintores argentinos, especialmente aquellos que la crítica ha llevado a un primer plano, observaremos como característica común el total divorcio con nuestro medio, el plagio sistematizado, la repetición constante de viajes y de nuevas fórmulas, que si en su versión original constituyeron auténticos hallazgos artísticos, al ser copiados sin un sentido creativo, se convierten en huecos balbuceos de impotentes. Las causas determinantes de esta situación están en la base misma de nuestra vida económica y política, de la cual la cultura es su resultado y complemento. Una economía enajenada al capital imperialista extranjero no puede originar otra cosa que el coloniaje cultural y artístico que padecemos. La oligarquía, agente y aliada del imperialismo, controla directa o indirectamente los principales resortes de nuestra cultura y, a través de ellos, enaltece o sume en el olvido a los artistas, seleccionando únicamente a aquellos que les sirven. Constituye además, por ser la clase más pudiente, el principal mercado comprador de esas obras artísticas. En virtud de los intereses que representa, se caracteriza en el plano cultural por una mentalidad extranjerizante, despreciativa de todo lo genuinamente nacional y, por tanto, lo popular. El resultado de todo esto es que el artista no tiene otro camino para triunfar que el de la renuncia a la libertad creadora, acomodando su producción a los gustos y exigencias de aquella clase, lo que implica su divorcio de las mayorías populares que constituyen el elemento fundamental de nuestra realidad nacional. Es así como, al dar la espalda a las necesidades y luchas del hombre latinoamericano, vacío de contenido su obra, castrándola de toda significación, pues ya no tiene nada trascendente que decir. Se limita entonces a un mero juego con los elementos plásticos, virtuosismo inexpresivo, en algunos casos de excelente técnica, pero de ninguna manera arte, ya que este solo es posible cuando se produce una total identificación del artista con la realidad de su medio. No se piense que esta última sea una afirmación arbitraria, constituye un problema que hace a la esencia misma del arte. En efecto, un arte nacional es la única posibilidad que existe de hacer arte. A través de las mejores obras de los más grandes artistas de la historia, percibimos ante todo el espíritu de la sociedad que los engendró. No puede ser de otra manera, ya que el artista es un hombre y todo hombre se conforma fundamentalmente según los elementos sociales que gravitan sobre él, productor de la sociedad. Al expresarse artísticamente, si lo hacen en un sentido profundo y con sinceridad, dará expresión, de un modo inevitable, al medio que lo rodea. El ritmo de crecimiento histórico es variable para cada sociedad, y esa variación es el principal elemento incidente en el origen de las nacionalidades. En consecuencia, toda obra artística, por el hecho de ser una expresión social, necesariamente ha de ser también una... ha de ser también una expresión nacional. Generalizando, podría decirse que el arte surge como resultado de una necesidad de expresión individual, que al concretarse será una expresión nacional, pues el individuo fundamentalmente es producto de la nación y culminará finalmente en expresión universal, ya que los problemas trascendentes del hombre son universales. Es larguísimo, así que vamos a leer los dos últimos párrafos de... porque ya nos está apretando el horario. Digamos, de las manos de la nueva generación de artistas latinoamericanos habrá que salir el arte de este continente, que aún no ha realizado su unidad. Quizá le esté reservado por este arte revolucionario realizarla antes en la esfera creadora como síntoma de la inevitable unificación política. Pues no sería la primera vez en la historia que el arte se anticipa a los hechos económicos o políticos. Y tal vez en ello reside su grandeza. Partiendo de la realidad, la prefigura y la renueva. Estos objetivos se cumplirán mediante una doble acción. El arte no puede ni debe estar desligado de la acción política y de la difusión militante y educadora de las obras en realización. El arte revolucionario latinoamericano debe surgir en síntesis como expresión monumental y pública. El pueblo que lo nutre deberá verlo en su vida cotidiana. De la pintura de caballete, como lujoso vicio solitario, hay que pasar resueltamente al arte de masas, es decir, al arte. Grupo Espartaco, abril de 1961. Bien, he tenido que resumirlo un poco, pero creo que más o menos hemos entendido a qué apuntaban nuestros amigos del Grupo Espartaco. Para terminar, nos vamos a despedir. Hoy escuchamos hermosas historias, reímos y lloramos como en una película de Sandrini. Hoy Cleopatra intentó un playlist un poco más gay, pero me parece que se le colaron un par de horrores como este. También a la salud de Sui Generis y dedicado a todos aquellos y aquellas que no nos caen bien, pero igual respetamos como seres humanos, aunque mejor lejos. Sui Loco, tango en segunda, gracias Gustavo, un abrazo, hasta el miércoles que viene. Sin ventanas, cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos, las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan, así es la loba que me cuida cuando empiezo a despertar.